Rodríguez, economista, feminista e investigadora. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este día de encuentro, de reflexión y de resistencia. Yo soy investigadora del CONICET, así que no traigo para contarles el relato de ninguna resistencia específica, sino más bien algunas ideas para compartir respecto de qué significa este capitalismo patriarcal, que es el que genera estas muertes, estas guerras, esta devastación del medio ambiente. Y a mí me parece muy importante que hayan decidido llamar este panel y que hayan estado reflexionando ayer y hoy sobre esto del capitalismo patriarcal, porque es exponer y visibilizar que el capitalismo explota, lo sabemos, está en su esencia, pero que el capitalismo explota de manera múltiple, en particular a las mujeres. Hablar del capitalismo patriarcal es visibilizar eso. Y yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas de algunos elementos solamente de qué significa este capitalismo patriarcal y por qué mata jóvenes, por qué mata mujeres, por qué arruina el medio ambiente. Y en particular me gustaría enfatizar en esta idea de que lo que sostiene el capitalismo patriarcal es esta naturalización de las relaciones que involucra. El capitalismo que se organiza a través de las relaciones de mercado presenta al mercado y a las políticas públicas que teóricamente lo regulan como instituciones asexuadas, neutrales en términos de género. Y justamente venir a denunciar que el capitalismo es patriarcal es venir a exponer que no es así, que el mercado tiene sexo, tiene género, que las políticas públicas también lo tienen. Y que en la base de la reproducción de este sistema está la superexplotación del trabajo de las mujeres. Y que esta superexplotación ocurre porque buena parte del trabajo de las mujeres queda invisibilizado y desvalorado. El capitalismo funciona a través de la relación del capital y el trabajo. El trabajo, las trabajadoras y los trabajadores no surgen de la nada, no se reproducen por generación espontánea, sino que están cada día disponibles para que el capital los contrate y los explote, porque tienen incorporado en sí mismo toda una dotación de trabajo que se hace en los hogares y que tiene que ver con el cuidado de estas personas, con permitir que estas personas vivan cada día, con reproducir sus condiciones de vida. Y esa reproducción sucede gracias al trabajo básicamente de las mujeres, y es básicamente de las mujeres porque hay una división sexual del trabajo que hace que el trabajo de cuidado quede en responsabilidad principal de las mujeres. Sin este trabajo de cuidado que realizamos las mujeres al interior de los hogares, no habría fuerza de trabajo disponible para trabajar cada día. No habría personas que están alimentadas, que están higienizadas, que han podido descansar, que tienen todas estas condiciones porque hay alguien en esos hogares, y que somos básicamente las mujeres, que cocinamos, que lavamos la ropa, que les proveemos a estas personas trabajadoras lo que necesitan para estar disponibles cada día, pero no solamente les proveemos el cuidado, sino que además les eximimos la responsabilidad de que cuiden a otros. Lavamos y planchamos y cocinamos, pero además cuidamos a los niños y las niñas y nos encargamos de que se vayan a dormir temprano para que la persona que viene de trabajar durante todo el día en algún puesto de trabajo pueda descansar, ¿no? Entonces, es esta doble carga, es la carga de proveer el cuidado para quienes lo necesitan y eximir de la responsabilidad de cuidado aquellos que el capital necesita que estén cada día disponibles. Y este trabajo no se ve, no se valoriza socialmente y no se remunera. Es muy común preguntarle a una persona que se dedica cotidianamente en exclusividad a estas tareas de cuidado si trabaja, y que esta persona responda: no, no trabajo. Y esto tiene que ver con que está socialmente y culturalmente muy inculcada esta idea de que trabajo es aquel que se hace en el mercado y aquel que recibe una remuneración. Pero sin este otro trabajo, que no tiene esta valoración económica y social, el sistema simplemente no podría reproducirse. Entonces me parece que una reivindicación central en esta lucha contra el patriarcado, el capitalismo patriarcal, es la reivindicación de la redistribución del trabajo de cuidado. Y para que el trabajo de cuidado se pueda redistribuir, hace falta una transformación cultural que dé cuenta de que hombres y mujeres estamos igualmente aptos para realizar este trabajo, porque hay esta idea de que las mujeres tenemos una capacidad natural superior para el cuidado, que deriva del hecho de que somos, por lo menos por ahora y mientras la ciencia no diga otra cosa, las únicas que podemos parir y amamantar. Pero ahí se acaba nuestra especialización. El tener la capacidad de parir y amamantar no nos hace más especializadas para cambiar pañales, para dormir al chico. Creo que en la obra de teatro estuvo muy bien mostrado todo esto, ¿no? Entonces hace falta una transformación cultural, y para esa transformación cultural hace falta que el Estado asuma su parte de la responsabilidad. Redistribuir el trabajo de cuidado es necesario no solamente porque el reparto actual es injusto, sino porque además este injusto reparto de las responsabilidades de cuidado es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para poder participar económicamente. Porque al tener que cuidar a los niños, niñas, padres mayores, enfermos y al marido, las mujeres tienen mucha menor disponibilidad de tiempo y muchas menos oportunidades de insertarse laboralmente. Y esta menor y peor participación de las mujeres en el mercado laboral deriva en una falta de autonomía económica que muchas veces, si bien no es el único motivo, muchas veces retroalimenta estas situaciones de violencia que también han quedado expuestas en la obra de teatro y en algunos de los testimonios. La redistribución del cuidado, les decía, requiere un cambio cultural y requiere de políticas públicas. Y creo que esta es una demanda que tenemos que incorporar o que profundizar en nuestra resistencia. El Estado se tiene que hacer cargo de la reproducción social de las personas. Hace falta una redistribución del trabajo entre los hogares, el Estado y el mercado, y entre varones y mujeres. Esta redistribución tiene que ir tiene que ser simultánea. Para que ocurra redistribución del trabajo entre varones y mujeres, necesitamos políticas públicas que provean servicios de cuidado, por ejemplo, la posibilidad de un acceso universal a servicios de cuidado, porque esta experiencia de la desigualdad en la distribución del trabajo también está muy mediada por la posición socioeconómica de las personas. No son las mismas posibilidades que tenemos las mujeres de derivar el cuidado si vivimos en un hogar con ingresos medios y tenemos pocos hijos y podemos contratar a una persona que cuida a nuestros hijos o llevarlos a un jardín de infantes, que la posibilidad que tiene una mujer que tiene muchos hijos, que es madre sola, que tiene escasísimos ingresos. Entonces, como el capitalismo genera desigualdad, estas oportunidades de redistribución también son diferentes entre mujeres, y ahí también hace falta la mano del Estado para generar instituciones que permitan redistribuir el cuidado y para potenciar este cambio cultural que hace falta para transformar la división sexual del trabajo que está en la base de este capitalismo patriarcal. Y dos cositas más sobre las que quería comentarles a ustedes, tiene que ver con esta división sexual del trabajo también se expresa en el mercado laboral y se expone en esta menor y peor participación de las mujeres y en el hecho de que las mujeres estemos concentradas en puestos de trabajo más precarios, peor remunerados, con menor cobertura a nuestros derechos. Y en ese sentido creo que también tiene que ser un elemento en nuestra agenda de resistencia la cuestión de los derechos laborales de las mujeres, en particular de ciertas ocupaciones donde las mujeres somos mayoría o somos las únicas. Y estoy pensando en particular en el caso de las trabajadoras de casas particulares o las trabajadoras del servicio doméstico. En Argentina tenemos un proyecto de ley en el Congreso que se presentó hace 2 años, que está a punto de perder el estado parlamentario, y que lo que busca es una situación básica de justicia, que es igualar el derecho de las trabajadoras del servicio doméstico con las del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, porque la normativa que hoy rige el trabajo del servicio doméstico impone derechos para las trabajadoras que son menores que las del resto de los trabajadores y trabajadoras. Un dato muy sencillo: las trabajadoras del servicio doméstico, según la normativa que rige hoy, no tienen derecho a la licencia por maternidad. Una cosa tan básica como esa, todavía no hemos podido conseguir, aún existiendo un proyecto de ley que ha sido aprobado en diputados, que se haya convertido en ley, y después tenemos el otro desafío, que es transformar, digamos, que esa ley opere en la práctica, ¿no? Y vencer la inercia que hay a la violación permanente de las leyes que protegen los derechos de las personas, y en particular de los trabajadores y las trabajadoras. Y el último punto sobre el que quería comentar para sumar a esta reflexión tiene que ver con las políticas públicas, los contenidos de género que estas políticas tienen, y muy en particular lo que es hoy el instrumento central de políticas para atender a la población en situación de pobreza. En América Latina toda se han impuesto con una fuerza muy rotunda lo que se llaman los programas de transferencias monetarias condicionadas, que son estos programas que distribuyen ingresos monetarios, pero que para recibirlos imponen determinadas condiciones, y la condición central común a todos los programas es tener hijos menores a cargo y demostrar que estos chicos y estas chicas van a la escuela y tienen sus controles de salud. Y yo creo que necesitamos pararnos críticamente sobre estas medidas. El ejemplo de esto en Argentina es la asignación universal por hijo, y yo creo que es importante que reflexionemos críticamente sobre este tipo de programas, porque si bien tienen un valor y una utilidad muy grande, que es distribuir ingresos monetarios a personas que carecen de oportunidades de acceder a ingresos, como saben, la asignación universal por hijo, como todos los programas de este tipo, están altamente feminizados. La mayor parte de las personas que reciben estos programas son las mujeres, pero lo reciben no por ser mujeres, sino por ser madres. Y lo reciben como madres y con la supervisión del Estado a ver si son buenas madres. Y me parece que esta concepción de la política social con esta idea de un maternalismo, lo que podemos llamar el maternalismo social, es algo que también tenemos que mirar muy críticamente, porque es una manera de reproducir este rol cuidador de las mujeres, y es una manera de mantener a las mujeres que reciben estos beneficios, que habitualmente son mujeres pobres con bajo nivel educativo, que tienen por eso mismo muchos hijos y por eso mismo tienen dificultad para insertarse en el mercado laboral, es una manera de mantenerlas en esa situación, de desincentivarlas a participar económicamente, y de esta forma de debilitar su posibilidad de autonomía económica y de elegir en concreto la vida que quieren vivir. Así que estos elementos, como algunos de los elementos que caracterizan este capitalismo patriarcal contra el cual tenemos que seguir luchando todos los días. Muchas gracias.